voy pero te dejo el corazón. Porque no puede ser de otra manera. Me voy pensando en ti, linda habanera. Porque tú eres el alma de mi son. Yeah, yeah. La la la. La la la la la la la la la la. Porque tú eres el alma de mi son. Y aunque vaya a la China o al Japón para cantar al mundo mis canciones, en medio de esas grandes emociones, contigo siempre está mi corazón, que se quedó en La Habana a hacerte compañía y solo espera el día de volvernos a encontrar. Y mientras eso pasa, me conformo con cantar. Esta lejanía me aturde, esta soledad me espanta, y cuando digo tu nombre, se me hace un nudo en la garganta.